despedida, aplaudir que te vas, destrozando mi vida. Y al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volverme a buscar, te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo que me indicarás por un beso mis labios, porque rogará que la toque mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlar de ti al verte arrastrando, me arrepentirás de haberme conocido, porque me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mande a llorar a otra parte. Cuando vengas llorando,